Detenidamente Gun on the Sloopy. Oh, die Guns in the Hunter. Digamos, para decirlo de alguna forma alemana. Every word, every night. Because you people are very good in singing. You want to cancel this one? You know this one? Come up here. Le estaba preguntando a la gente si sabía cantar una canción y un pibe dijo, sí, yo la sé cantar. Dijo, vení, subí, vamos a cantarla. Lo están subiendo con la seguridad, con la... You got the time? Con la tranquilidad que la seguridad suele subir a los chicos, ¿no? No lo puede creer el pibe. Give him a wonderful bienvenido. Parece Batistuta, es como si estuviese un joven Batistuta sobre el escenario. You know the song? Sí, es un símil Batistuta. You know the song? Sure, yes. Second verse. Dice, ¿conocés la canción? Salimos del segundo verso, eso está diciendo, ¿no? Eso está diciendo. Second verse, yeah? I give you a sign and then you take the microphone. Ok, dice, le va a dar un... A una señal le va a dar el micrófono al segundo verso. El que está cantando es alguien del público. Un destapado. No noto la diferencia. Está cantando alguien del público, ¿eh? El apellido Martín. Sin querer golpeamos un cable, disculpenos. Fui yo, soy un torpe.